I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, una mañana ya de jueves. Estamos a día 9 de julio de 2020. Tenemos una temperatura de 29 grados exactos en el centro de la ciudad. La humedad es de un 52%. Ya sabes qué es lo que nos marca la estación meteorológica de Teleelche, algo que además tú también puedes ver simplemente, pues eso, conectando la televisión local de Elche durante todo el día. Ahí está el letrerito puesto con la temperatura, la humedad y, bueno, pues información sobre el tiempo. Pero a partir de las 10 de la mañana también estás viendo el estudio directo de radio, por lo que puedes ver cómo hacemos la radio en directo y también puedes ver pues distintos colaboradores o personas que van pasando a través de la mañana en el programa. Bueno, pues estamos a jueves. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es adelantar un poquito, o sea, 24 horas, los estrenos de cine. No es que los vayamos a estrenar un día antes, sino que vamos a adelantar un día lo que es darte esos estrenos de cartelera que te solíamos dar los viernes. Y es que estrenamos, nunca mejor dicho, colaboradoras, ¿sí? Así lo hemos puesto hoy en el programa a través de las redes sociales. Hoy tenemos nueva colaboradora. Se llama Miriam Villalobos y ella viene con muchas ganas para hablar de cine y va a hablar mucho y bien de cine, ya te lo digo, o igual de otras cosas, no lo sé. Le vamos a decir buenos días antes de que vaya a empezar la sección, pero por lo menos ya decirle buenos días, Miriam. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, yo encantada de tenerte, a ver si te dan los buenos días también y la bienvenida los oyentes que suelen hacer esas cosas. Ah, sí, sería sí, maravilloso. Sí, suelen hacer esas cosas. Así que si queréis mandarle un saludito a Miriam, lo podéis hacer, ya sabéis, a través de nuestro número de WhatsApp 665896450. Además, hoy hilamos la pregunta pues con la sección que vienes a hacer, Miriam, porque hoy queremos que nos cuenten los oyentes si recuerdan la primera vez que fueron al cine y además si recuerdan esa película, la que vieron la primera vez. Así que tú tira de memoria. Fíjate, ¿sí? Que yo creo que fue Terminator, o sea que ya fui muy mayor al cine, ¿eh? Creo. Peliculón, Rosa. Ya. Pero no era infantil, precisamente. Bueno, además de todo esto, vamos a acompañarte durante las dos próximas horas con un montón de buena música. Espero que te anime también en esta mañana de jueves. You've done.

Y ese va a ser el tema que tenemos esta semana. Tema interesante como el de todas las... Es que siempre decimos lo mismo. Tenemos esta semana un tema muy interesante. Todas las semanas hay temas interesantes y esta vez vas a tratar el tema del Elche Club de Fútbol, como dices, con periodistas también. Exactamente. Bueno, siempre intentamos, como sabes, que el tema esté de actualidad. Y bueno, es verdad que ahora el Elche está en la pomada, ¿no? Como se dice, y queda muy poquito. Se lo está jugando todo. Todo. tiene, a pesar del tropiezo del último partido, bueno. Pero bueno, esperemos que estos tres que queda les sirva como impulso y consigan buenos resultados. También haremos una quiniela, una porra con los, con los compañeros, que ahora te diré quién vienen, para ver si el Elche creen que tiene opciones de ascenso o no. Pues bueno, vamos a contar, como no podía ser de otra forma, con el director de Teleelche Radio Marca, compañero de la casa, Paco Gómez, que se encarga evidentemente de retransmitir todos los partidos del Elche y también dar la información local en televisión y radio del club. También estará compañero periodista deportivo Montserrat Hernández y también contaremos con Adrián Díaz, también de Radio Marca, para que nos den su visión sobre todo lo que tiene que ver con el Elche. Y como te he dicho, como representante del club estará la directora general, Patricia Rodríguez, que además también es vicepresidenta de la Liga de Fútbol Profesional. Un debate interesante sin duda, y el Elche Club de Fútbol, pues eso, que está ahí en toda la pomada, porque como dices, se lo juega todo. Lo mismo, no se juega bajar a segunda vez, porque no se juega eso, está consolidado en la división de plata, pero sí se juega entrar en el playoff, y eso ya es un billete importante para intentar conseguir el ascenso. El objetivo antes de la temporada era entrar en playoff. Yo creo que si el Elche lo hace medianamente bien, si el próximo partido es una victoria y luego conseguir un empate, y también dependiendo de lo que haga el resto, puede estar en ese playoff, con lo cual objetivo conseguido. Y además, atentos, porque es muy probable que esta noche podamos dilucidar el futuro de Pacheta, si va a continuar o no. Es muy posible que en el debate hablemos con Patricia Rodríguez y veamos a ver cuál es la respuesta que nos da sobre la continuidad del entrenador. Eso y los posibles refuerzos en la plantilla. Se le ha cogido cariño a Pacheta aquí en la ciudad. Sí, yo creo que sí, porque también se lo ha ganado. Claro. Ha sido una persona cercana. Ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo. De hecho, el trabajo que se le ha pedido lo ha cumplido. Insisto en que si llegase al playoff sería algo increíble, pero aún así, a estas alturas de temporada, estar donde está el Elche, en posiciones de, pues eso, dentro de playoff, aunque esté por la parte de atrás, pero estamos ahí en una buena posición, y yo creo que es lo que se le pedía al entrenador. Veremos a ver si coinciden conmigo los compañeros periodistas y a ver qué nos cuenta el club a través de, o en boca de Patricia. Bueno, pues que no se lo pierda nadie esta noche en Teleelche, 10:15 de la noche, el análisis contigo, con Daniel González, y bueno, un montón de buenos invitados que van a hablar del Elche Club de Fútbol. Pues ahí estaremos, Rosa, 10:15, como siempre, por videoconferencia y por Teleelche, por supuesto, y en nuestra página web, teleelche.es. Me quedan poquitos, ¿no? Me quedan como el Elche, tres. Tres, uy, tres, estáis ahí. Tres programas. Acabo temporada con el Elche. El Elche en primera y tú de vacaciones. Y yo de vacaciones. Qué bueno. Bueno, hay que dar un empujoncito. Gracias, Dani. Gracias, Rosa. Que tengas buena mañana. Chao. Bueno, pues ahí está el avance del análisis. Como cada semana, mi compañero Daniel González aparece por aquí, nos cuenta pues el tema interesante que toca esta semana. Esta semana pues toca hablar del Elche Club de Fútbol. Venga, seguimos con música y enseguida entramos en materia. Nos vamos al cine. See you.

Bueno, pues intentamos ponerle ritmo, pues todo lo posible a cada uno de los días, ya sabéis, no nos importa si es lunes, si es viernes. El viernes nos pasamos un poquito más, eso es cierto. Bueno, pues son las 11.32 minutos de la mañana. Lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a dividir la sección de cine en un par de en dos. La vamos a partir ahí en dos porque en principio Miriam, buenos días Miriam, otra vez. Buenos días, otra vez. En principio lo que hago es que pedirte que me cuentes un poquito para conocerte. Vamos a ir conociéndote también un poco a lo largo de alguna semanita porque tienes mucho que contar y todo interesante. Así que, ¿por qué no te presentas un poco para que los oyentes, que por cierto te están dando la bienvenida a través de nuestro número de WhatsApp, puedan conocerte un poco más? Ah, qué bien, qué bien. Hola a todos y a todas. Bueno, soy Miriam Villalobos, soy autóctona de aquí de Elche, aunque he dado muchas vueltas por el mundo. Y bueno, yo me dedico desde siempre, desde que nací, al mundo del espectáculo. Ya diste un espectáculo al nacer, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Yo siempre he dado la nota en clase, en todas partes. Nada, y bueno, vengo de la interpretación sobre todo. La interpretación me ha llevado pues a estudiar cine, luego a hacer teatro. En el teatro soy especialista en improvisación. Uh-huh. He tenido mi compañía de improvisación teatral y hemos hecho muchos espectáculos. O sea, que la espontaneidad es algo que me encanta, que lo llevo dentro. Y lo físico. Siempre he sido muy saltimbanqui. Y bueno, empecé a entrenar circo, eso me llevó a conocer especialistas de cine y a trabajar también en escenas de riesgo, en algunas películas y en algunas series. Y también he trabajado como acróbata en una compañía de teatro aéreo internacional, vamos, que hemos estado volando por un montón de partes del mundo. Que no paras quieta. Sí, sí. Y ahora has dicho, voy a pasarme un ratito por Teleelch Radio Marca y me voy a quedar un tiempo con ellos. Sí, he dicho, voy a dejarme caer. Y se queda con nosotros. Lo que no sé es lo que aguantará en la silla sin dar saltos o sin hacer alguna cosilla porque la veo muy inquieta y no lo tengo muy claro. Afortunadamente, para los que tienen Teleelch, lo pueden ver. Aquí esto se oye por el 101.4, nuestro dial de toda la vida, pero también nos pueden ver a través de la televisión local de Elche, Teleelch. Por lo que, ya veis, si en algún momento se le va... Si tú, aquí puedes hacer lo que quieras. Sí, no, está colchado, veo que está colchado. Precisamente, siempre decimos que es por el sonido, para que no haya eco, pero no, es porque aquí viene gente muy loca, ¿sabes? Y nunca mejor dicho, el tema del acolchado de las paredes. A veces hasta los locos somos nosotros, por si nos da por darnos que nos hagamos mucho daño. Bueno, bromas aparte, Miriam, te hemos conocido un poquito, poquito a poco nos irás contando más sobre ti. Y empezamos tu sección, esta sección, pues háblanos un poquito de esta vuelta a las salas de cine, que después de todo este confinamiento, por cierto, yo nunca me pongo seria, pero me voy a poner muy seria. No me asustes, Rosa. Me voy a poner muy seria. Más de 250 nuevos casos en 24 horas. Así, de pasada lo vamos a decir, pero por favor, que nos quedamos en casa de nuevo y yo en agosto tengo vacaciones. Por favor, si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por mí, portaros bien. Vamos a tomarnos las cositas así con un poco de miedito, que no está de más. Tener un poco de miedo nos hará ser un poco más cautos. Y que lo que si cuando Fernando Simón sale diciendo que esto empieza a ser preocupante, apaga y vámonos, porque para él al principio esto iba a ser uno o dos contagios. No había, iba, sí, y sí. Cuando dice empieza a ser preocupante, que nos quedamos en casa. Madre mía. Por favor, vamos a portarnos bien. Sí, está muy bien quedar con la gente, pero estamos quedando como si no hubiera un mañana, como si no hubiera pasado nada, como no, que nos vuelven a hacer. Tú imagínate que te has venido de no sé dónde a pasar tus vacaciones en la playa y mañana te salen y te dicen en la tele, no salgas del apartamento. ¿Qué gusto te va a dar? Chao, chao, vacaciones. Claro, tener ahí quien ha venido y tiene ahí la playita y solo la puedes ver por el cristal y no puedes bajar ni a por el pan. ¡Qué horror! ¿A que no queremos eso? Pues vamos a portarnos bien. Venga, afortunadamente no es por aquí, quiero decir, por la zona no está habiendo ningún... Pero teniendo en cuenta que hay muchísima gente que no es de la zona y que ya está aquí, ¡ay, vamos a portarnos bien! Ahora bajo la lejía y empiezo aquí a desinfectar como una loca. Yo me he duchado hoy, ¿eh? Ya. Hueles bien, no te preocupes, hueles bien. No te iba a desinfectar a ti. Bueno, ya veis, es que improvisa, o sea, sin palabras me da a mí que no se va a quedar. Bueno, pues dicho esto, así poniéndole un poco de nota de humor al tema, pero el tema no es de risa, es muy serio. Vamos, Miriam, cuéntanos, venga, esa vuelta al cine, ¿cómo ha sido? ¿Cómo vuelven los precios? Cuéntame. Bueno, pues te lo voy a contar de primera mano, Rosa, porque justo ayer volví a entrar en un cine, después de varios meses sin hacerlo. ¿Y te regalan las palomitas al entrar? No, no. Vaya, siento decepcionarte, pero no. Pues vale una pasta. No, pues mira, precisamente han bajado el precio. ¿Qué han me bajado dices? El precio como para que nos animemos y volvamos a las salas. Y bueno, os cuento cómo está la cosa respecto a las nuevas medidas para garantizar la seguridad impuestas por la Federación de Cines de España. Bueno, aunque muchas de estas medidas son las que ya sabemos, pues mantener las distancias, el control del aforo y la desinfección de las instalaciones, sí quiero destacar algunos puntos que a lo mejor los usuarios deberían tener en cuenta para que no les pille por sorpresa. Primero, se fomenta la compra de entradas por internet. O sea, prefieren que las compremos por internet y de comprarse en taquilla se deberá de pagar con tarjeta contactless. Me encanta esta palabra, contactless. ¿Eso qué es? ¿No lo sabes? Lo que contactless. ¿El contactless? No. Es menos contacto. Ah, o sea, vale. Que no... Como has hablado de tarjetas, digo, ¿qué tarjeta es esa? Claro, no. Con tarjeta, o sea, contactless. Como que le enseñas la tarjeta al vale. Datáfono sí, sí, y no pones PIN ni nada porque ya está todo. Nada. No hay nada que tocar. Es nada verdad. Que tocar. Menos contacto. Vale. Es que haces todo en inglés y me encantan las sí, palabras es que estas ya, nuevas pero que entran. Este Spanglish aquí es tremendo. Venga, pues ya lo sabéis. Contactless. Exacto. Bueno, yo saqué las mías en la página cinesabc.com y me costó 5 euros la entradita, uh-huh. Que está muy bien. Oye, 5 euros, muy bien. Sí, sí. ¿A día del espectador? Bueno, ¿esos son 3? No. ¿O hace mucho que no voy al cine? Siempre son 5 euros. Vale. Pero esa era la tarifa del día del espectador, si no me equivoco. Sí, pero no, porque hoy vas y también te va a costar 5 euros. Por eso digo que han puesto la tarifa para todos los días. Tarifa plana. Genial. Bueno, otra de las medidas destacadas es que vamos a encontrar dispensadores de gel hidroalcohólico en prácticamente todos los lugares de acceso, mamparas en la taquilla para reforzar el distanciamiento físico entre trabajadores y clientes, y además voy a dar la respuesta a la gran pregunta que mucha gente se hace, que es, ¿nos van a separar al entrar en la sala si vamos con nuestra pareja? Pues no, tranquilos, no nos van a separar, podemos sentarnos con nuestra pareja, amigo, compañera... Con nuestra mascota aún no está permitido, eso sí, lo siento, para los que aman los animales. Iba a decir una barbaridad. Pero que es de sentido común. A ver, si vivo con mi pareja, lo más normal es que me dejen sentarme con mi pareja. Aunque muchas parejas igual agradecen que las separen sí, en el sí, cine. Un ratito, aunque sea. Vamos, irían más, a lo mejor. ¡Vamos al cine! Cada uno en un lado. Sí, sí, pues nada. De momento te puedes sentar con si vas al cine, te sientas compañero. Con tu pareja. Y bueno, y eso sí, teniendo que mantener la distancia con el resto de los espectadores, por supuesto. Yo, de hecho, me iba a comprar la fila de atrás de unos chicos que estaban en una esquina y no me dejaba. Tenía que comprármela 3 o 4 filas más para atrás. Yo siempre pido la última fila. ¿Sí? Me gusta ver el cine... O sea, me gusta ver la película desde arriba. No, como controlar toda la sala, ¿no? Verlo desde arriba me gusta. No sé, me gusta. Siempre. Hombre. Arriba y si es centrado, pues mejor que mejor. Claro. Tener una visión panorámica, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Lo veo mejor. Hay gente que le gusta incluso la primera fila y a mí me vuelve loca la primera fila, pero literal. O sea, es algo que, como sea muy grande la pantalla, que lo suelen ser, es como que me estoy perdiendo cosas. No me da tiempo a verlo todo desde la primera fila. Alguna vez he tenido que sentarme en la primera fila y es tremendo. Es muy loco, para mí, sí. Te avasalla, una de acción o algo así, que es todo que pasa muy deprisa y no me da tiempo a verlo. Pero hay gente que le gusta la primera fila. Yo soy de la última. Hombre, alguien diseñó los cines y los teatros con esas butacas ahí pegadas al escenario o a la pantalla, ¿no? Porque el teatro pasa lo mismo, es como... Es verdad, es verdad. Demasiado cerca. Bueno, pues... Ya sabéis, 5 euritos el cine, aprovechad para ir, porque además vais a disfrutar del cine con poca gente, porque muy poquita. No permiten, aunque habrá mucha gente que quiera ir, sobre todo para aprovechar esos precios, no va a ir mucha gente, no puede entrar mucha gente a cada sala. También, afortunadamente, en cada cine hay muchas salas. O sea que si hay un gran estreno que sabes que va a tener mucha afluencia, pues igual habilitan un par de salas para ese gran estreno, para, yo qué sé, creo que sí. Está muy bien, pero un paquetito pequeño de palomitas habría estado mejor también, si te la dan a la entrada. Sí, es que me fui un poco... Ir a más gente. Un poco sin dinero. Me fui un poco con mi entrada en el móvil y ya está. Me refiero que te lo regalen. Quiero decir que la entrada 5 euros y encima te dan un paquetito pequeño de palomitas. Hombre, eso sería maravilloso. Al cine, que nos vamos. Así que iríamos todos, ¿eh? Hombre. Cómo nos gusta que nos regalen cosas. Ahí dejamos la idea. A ver si la pillan. No creo, pero bueno. Bueno, venga, vamos a seguir porque además ahora... Quería cerrar la sección, Rosa, diciendo que por fin llegan las sesiones en versión original a los cines ABC de la LLUB Elche. Ah, vale. ¿Vale? Cuéntame. Pues a partir de ahora, todos los jueves a las 8, tenemos una película que va a ser en versión original. Vale. Y a un precio de 4 euros. Vale. O sea, todavía una rebajita más para incitarnos a ver esas películas en versión original. ¿Subtituladas? Supongo. Subtituladas, por supuesto. Vale. Sí. ¿Tienes alguna? ¿Cuál es la de esta semana? ¿La sabes? Sí, la misma que fui yo ayer a ver ayer. ¿Cuándo? The Gentlemen, Los hombres de la mafia. Vale, venga, pues esa está esta semana. Uh-huh. Se puede ver durante toda la semana. Este jueves está The Gentlemen en versión original. Vale, o sea, hoy. Sí, hoy. Vale. Estamos a jueves, ¿eh? Venga, sí, vamos a intentar centrarnos un poquito. Oye, antes de poner algo de música, cuéntame lo de el cine. Primero cuéntame lo de Karma Films, que apuesta por las mujeres protagonistas, si te parece. Voy a cambiar un poquito el guión, así somos aquí. Estupendo, improvisando. ¿Vale? Y terminamos con el cine más grande de Europa, que está aquí en la zona, así que atentos. Háblame, ¿por qué me pones este titular de que apuestan por el cine, por las mujeres protagonistas? Bueno, pues porque estamos en unos años en los que el papel de la mujer se está haciendo cada vez más visible en el cine, ¿no? Y bueno, una mujer un poco pues separada de la figura del hombre, es decir, que no está supeditada al personaje masculino por ser su pareja, su madre, su no sé qué, sino que ya empezamos a ver cada vez más películas en las que las protagonistas son mujeres y bueno, y tienen una vida y tan interesante o más como la de los hombres. Yo me he dado cuenta, no solo protagonistas mujeres, sino que además en cargos que no hace mucho habrían sido, o sea, en papeles que no hace mucho habrían sido de hombres. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, siendo, no sé, la jefa de comisaría o el de policía o las que llevan la voz cantante en un puesto de trabajo, ¿no? Como la jefa de todo. Sí. Y en puesto de que no, hasta no hace mucho, o sea, habría sido un hombre quien habría hecho ese papel. Sí, sí. Está genial. Sí, sí, poquito a poco vamos avanzando, ¿eh? Uf. Queda un largo camino, pero llevamos sí. Llevamos 2020 años. Madre ya mía. Corridos. ¿No? Estamos mía. En el 2020, sí, digo, a ver si me he colado. 2020 años. Es que llevamos, cuando decimos poquito a poco, no es por nada, ¿eh? Pero ya 2020 años. Pues que avanzamos, retrocedemos, y si no puede ser. Un pasito más. Las mujeres son las protagonistas de los títulos con los que vuelve al cine la distribuidora independiente Karma Films. Las historias de mujeres que se sobreponen a la adversidad brillan entre los títulos de esta distribuidora, ya sea oponiéndose a las convenciones sociales, al poder establecido o a su propia familia. Mujeres fuertes frente a un mundo hostil al que aún le queda mucho por mejorar respecto a lo que a igualdad de género se refiere. Títulos como The Country... es un drama islandés sobre una agricultora de mediana edad que se enfrenta a los abusos y a la corrupción de la cooperativa local. Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, es otra película que se estrena el 31 de julio, que trata sobre una reunión familiar por motivo del 70 cumpleaños de la matriarca. Un personajazo que no nos dejará indiferentes. Y La diosa de la fortuna, que se estrena el 14 de agosto, que trata sobre una pareja que lleva años en crisis. Este tema está ahora muy de moda. Las parejas que llevan años en crisis. Sí. ¿Eh? Como por ejemplo resalto Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson, sí, que está brutal, me ha gustado muchísimo. Sí, la he visto. Sí, ¿verdad? O Tully con Charlize Theron, que también trata de una madre como ya sobrecargada de todo lo que es la maternidad, ¿no? Y trata ese tema, ¿no? De la mujer dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y bueno, es tan genial que salgan estas historias porque una se ve como... como muy representada, ¿no? En muchas cosas. Sí, la verdad es que sí. Y tienes razón, están haciendo varias películas últimamente con matrimonios en crisis. Y bueno, pues ahí has puesto dos ejemplos que se pueden ver perfectamente. Seguimos. ¿Has terminado con el tema mujer? Pues, vale, pues ¿qué te parece si me hablas ahora de los autocines? ¿Que vuelven? Venga, vuelve. Hombre, claro que sí, los autocines vuelven. Venga. Y cerramos la primera parte con autocines. Los autocines, brum brum, qué mejor lugar en pleno verano y tras el confinamiento para disfrutar del cine al aire libre y con todas las garantías de seguridad. Queridos amigos y amigas, cinéfilos y cinéfilas, los autocines ya están a vuestra disposición. De hecho, fueron los primeros en poder abrir, lo hicieron desde la fase 1. Y el primero en hacerlo, concretamente, fue el autocine Drivelm de Denia, seguido del autocine Madrid y del mítico y legendario autocine El Sur de Muchamiel. ¿Quién no ha ido alguna vez a El Sur este verano? Yo he ido al autocine. No, este verano no. Pero hace muchos años fui a un autocine. ¿Pero era ese? De Alicante. No. El Sur. ¿No? Sí, sí, exacto. Claro. Es que claro, si era el que solo había. Solo, claro, era el que había. No había otro. Tú no lo sabías, pero estabas yendo al había, Sur. Estaba yendo al Sur, no me había fijado. Pero, ¿qué pasa? Que ahora el autocine El Sur tiene competencia, Rosa. No me y vaya digas. Competencia a ha ver. Salido. Cuéntame. Vaya supercompetencia. El pasado 11 de junio se abrió el séptimo autocine en España, que es el segundo aquí en Alicante. Se trata del Cinemacar, en Rabassa. Atención, porque es el autocine más grande de Europa, con la pantalla más grande de Europa. ¿Cómo se me llena la boca al decir Europa? Y es que este autocine lo tiene todo a lo grande, Rosa. Vaya que sí. Con sus 45.000 metros de instalaciones, da cabida a más de 400 vehículos. Y además cuenta con espacios para la gastronomía, para la música, para los espectáculos. ¿Pero bueno, está abierto ya? Una pasada, está abierto ya. Fíjate, el más grande de Europa y lo tenemos aquí, en Alicante, en Rabassa. ¿Y no lo sabíamos? No, ¿eh? No lo sabía. Fíjate, sus diseñadores han tenido también en cuenta las recomendaciones sanitarias, por supuesto, como el distanciamiento social, porque ahí pues hay metros y metros para irte. Ay, puedes ir tú solo con tu coche. Donde quieras y no encontrarte con nadie. Y no se nadie. Entera nadie que estás allí. Pues fíjate, 400 vehículos, cuenta el tuyo. Tienen además arcos de desinfección de vehículos, de estos de que tiran los chorritos sí, estos. Sí, sí. Te lavan el coche. Estupendo, te queda estupendo y súper desinfectado el vehículo. Controles de temperatura en todos los arcos de acceso para trabajadores y usuarios. Aseos con dispositivo luminoso que madre indica mía. Cuando el baño ha sido debidamente desinfectado y está listo para usarse. Por Dios. Podemos ver también mamparas separadoras en la zona de palcos. Gel hidroalcohólico en cada mesa de la zona verde frente a la pantalla, que no te lo pierdas, porque delante hay una zona verde con mesitas, que tú te puedes salir del coche y ver la peli ahí, súper guay. Es como tu parcelita ahí, es ¿no? Es tu mini parcelita. Fíjate. De guay. Y detrás del todo de los coches hay unos palcos donde pueden entrar 6 personas en cada palco, están separados unos de otros. Y puedes cenar allí como si fuese un restaurante para ti. Madre con la mía. Adelante. Oye, me encanta. Ahora, espera. Venga, ¿cuánto? Ajá, ¿va por coches o por personas? Va por todo junto. Hay coche packs. Y persona. Hay packs. A ver, venga, cuenta. Zona VIP. Una cosa. Vamos a ver. El Cinemacar, lo fuerte es que es un monstruo, ¿no? Porque además de la zona verde del parking y los palcos, es que a los lados... Hay más. Claro, hay restaurantes. Que les quedaba hueco. Claro, queda un montón de hueco, pero es que vas a flipar con esto último que te voy a decir. Si no podemos ir a los ABC con nuestra mascota, al Cinemacar sí podemos ir con nuestra mascota porque es pet friendly. No, no, pet friendly. Venga, que ala. Me encanta otra palabra. Venga, otra, traduce, venga. Amigos de los animales. ¡Ay, qué bonito! Ay, señor. Y puedes llevar a tu mascota, Rosa, y disfrutar con ella. Yo tengo un hámster. Sí, pues lo puedes llevar. Ese no molesta. No, no, para nada. Tienes un parque de 3.000 metros cuadrados para que tu hámster corra con columpios, atracciones. Vamos a ver, ¿qué vamos? ¿A ver una película o a pasar el fin de semana? Porque claro, no me vas a decir que tiene tarifa de fin de semana. No, porque claro, hombre, yo me llevo mi roulot allí, me aparco allí, me llevo al mi pet friendly, a mi mejor amigo hámster. Y pasamos el fin de semana allí la mar de bien. Tengo mi parcelita de césped, tengo mi gradita para cenar, los sitios para comer allí también, y mi perro o mi hámster, que se lo pase bomba también. Que no nos falte de nada, Rosa. Oye, ¿y tú crees que esto va a durar después de...? Porque claro, ahí hay una buena inversión. A mí me parece muy interesante el sitio que me estás contando. Me parece súper interesante. Creo que hay que ir una vez, por lo menos. Sí, para verlo. A ver cómo es esto. Pero lo que sería bueno es que no fuera pasajero. Que esto no pasara así rápido de moda. Porque cuando esperemos que todo vuelva a la normalidad anterior a esta... los autocines, a mí me da un poquito de pena. El hecho de que hayan hecho tantísima inversión... Y que igual dejemos de aprovechar algo tan chulo como esto. Claro, que todo dependerá de los precios. Hombre, claro. Y pues cántame. Pero no te preocupes porque ¿no? ellos ya han pensado en todo. O sea, que se puede financiar. Claro, ellos ya han pensado en meter ahí todo tipo de espectáculos. De hecho, este fin de semana pasado han tenido un monólogo. Y este sábado siguiente, lo fuerte es que es un autocine donde no vamos a ver ninguna película. Ah, vale. Haber empezado por ahí. Chica, de momento. Estoy que me muero con la expectativa de qué peli voy a ir a ver y resulta que no vamos a ver ninguna película. No, ¿vale? Vamos a ver música. Es un tardeo indie rock lo que nos ofrece. ¿No han pensado en cambiarle el nombre? Cinemacar. Lo del cinema no podían ponerle otro. No sé. Hombre, que se han gastado una pasta en la pantalla esta de 500 metros cuadrados. No sé, échame Bambi de nuevo o y algo hay que aprovecharla, así. Pero no sé, bueno. Se ve que ahora mismo pues lo tienen más fácil metiendo espectáculos de música y ya habrá tiempo para las películas y ahí hay cabida para todo. A lo mejor se montan un DJ en la zona de las mascotas. No digo que no. ¿Eh? Claro, pero teniendo en cuenta que tienes que ir con el coche, quedarte en el coche, no puedes así más que, creo yo, que puedes sociabilizar, pero en tu parcelita, ¿no? Bueno, pues para eso con tu gente, pagas ¿no? un poquitito más, ver, te vas si al palco y te lo pasas súper chachipiruli. Venga, canta. Estoy deseando que me digas el precio. No bueno. Hay cine, ¿vale? No hay película este fin de semana. No, tenemos al DJ Juan Salas a las 6:15 y al grupo Indie Rock Art de Bogotá a las 8:30 y una sorpresa a las 10, que ahí lo dejo, puntos suspensivos. Que no lo sabemos. Que no lo sabemos y es sorpresa. Vale. Precios. Una persona con coche, que jamás va a ir ella sola, son 10 euros. Nada, dices, muy bien, asequible. Una persona, ¿y en el maletero puedes meter a alguien? Si no se dan cuenta, puede ser que sí. O lo revisan, porque claro. Bueno, no sé, con los controles de temperatura, los arcos de desinfección. Está calentito el maletero, ahí dentro hay alguien. Estos tienen rayos láser que miran a ver si hay alguien en el maletero. Pues si no, la trampa. A ver, 10 euros por persona con coche, si vas con coche. ¿Puedes ir sin coche? No puede ser. ¿Cómo has es hecho? Un autocine. Claro, sí, también, exacto. Un autocine donde no hay cine. O sea, empecemos por ahí. Bueno. Claro, has dicho una persona con coche. Has matizado ahí con coche. Digo, a lo mejor es que se puede ir sin coche. Claro, no. No, vale. Tendría que haber matizado en una persona. Un coche. Un coche con una persona. Vale. Ahí mejor 10 euros. Con dos personas, 19. Con tres personas, 28. Y así vas sumando, suma y sigue. Pero lo guay es ir al Garden, que es la zonita esta verde, chachi. Vale. Una persona, 12 euros. Dos personas, 24 euros. Tres personas. ¿Pero qué te incluye? El césped y ya está. El césped. Y el aparcamiento. Un maravilloso césped. Claro, tú dejas tu coche. Te llevas la cestita. Claro, tu botella de vino. Tienes unas mesitas y unas sillitas de madera. Pero muy te puedes guay hacer un y picnic. Un gel hidroalcohólico. Vale, ¿yo me puedo llevar mi cesta de picnic? Pues eso no lo sé, porque como tienen restauración, pizzería, hamburguesas, mexicano, o sea, ahí tienes de todo. Me molaría mucho que te dejaran, porque claro, yo pago ya 24 euros por esa parcelita de... Porque menos que poder sacarme yo mi nevera, es carete. Claro, es si carete. Encima tengo que mira, yo consumir. Creo que tú estás más en el perfil del autocine El Sur que del autocine Cinema Car. Igual tengo que volver. Acabas de llamar. Vale, venga, sí. En el sur tú sabes que tú te sacas ahí la paraeta con tus sillas plegables, tu mesita portátil, tu tortilla en el tupper y hasta luego Mari Carmen, y estás pues, a gustísimo ahí. No es por nada, pero me está gustando la idea. Claro, es como más familiar, ¿no? Vale, 24 euros. Y los parcelita. Palcos, los palcos, con esto ya acabo, bueno. Y es el remate, ratatatata, un palco de 6 personas, 120 euros. O sea, que eso no es nada, en realidad son 20 euros por cabeza. A ver, yo voy a matizar algo, porque te he preguntado antes, ¿tú crees que esto durará cuando...? No. Ya lo sabes, ya ¿no? lo sé. No. No. Hombre, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tiempo puedes estar? Tú sabes, yo puedo ir allí a pasar. ¿A qué hora abren? Porque claro, con lo que voy a pagar, yo voy a las 6. ¿Y a qué hora cierran? Pues si hay una sorpresa a las 10, suma y sigue. Igual hasta las 11 te puedes tirar ahí. Hasta que no, vamos, tiene que pasar la limpieza, el coche escoba, tiene que pasar para, tirarte, para que ¿no? yo me vaya allí con lo que voy a pagar. 120 euros. ¿Y qué incluye? ¿Se sabe? ¿Tienes? Porque incluye cena, ¿no? ¿O qué? No. Bueno, incluye el palco. Luego supongo que habrá que ir sumando las cosas que tú le pidas al camarero, la camarera. Vale. Pero ya el estar ahí, dices, mira qué bien, ¿qué hago con estos amigos que han venido a verme este verano? Al palco. Bueno, vamos a un palco a ver a DJ Juan Salas y a Ar de Bogotá y dejo mi hámster ahí, no me tengo que preocupar porque está con sus amigos hámsters. Vale. Y toda la en peña. El palco, ¿cuántas personas puedes llevar? Seis por personas, palco. 120, pues dividimos. ¿Qué hago con los amigos? Que paguen su parte. Claro, hombre, encima que los estás alojando en tu casa. Perdona, que paguen su la parte. Cena, ¿no? Qué fresco, que si no imaginé. ¿Y perro? Si llevas al perro, ¿hay precio por ahí o está incluido el perro? No, está incluido todo. O sea, mira qué bien. Hay perros, gatos. Hombre, si llevas un tigre, no lo tengo claro que te dejen entrar. Pero vamos, lo que son las mascotas comunes de toda la vida, ahí hay de todo para ellos. Si llevas un león, siempre puedes decir que es el de la metro. Dice, no, traigo el león de la metro Golden-Mayer. O sea que no, este puede entrar. Bueno, pues ya veis, hemos hablado de un cine fantástico. Mira, me ha gustado muchísimo todo lo que me estabas contando hasta que has llegado a los precios, también te lo digo, ¿eh? El sur es más barato, ¿eh? Pero sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, vale. Claro. Y tenemos el REC y Jurassic Park esta semana, 3 euros por coche y 6 por persona. ¿Qué vas un miércoles? Pues 2 euros por coche y 4 por persona. No hay color. Por favor, tu mesita plegable, tus sillitas. No hay color. Tortillita, patatas. ¡Ay, qué bueno! Oye, mira, pues ¿sabes lo que...? ¿No te cobrarán por hacer juegos de manos en el autocine? No, hombre, no. No. Si para eso van la gente. Vale, lo ha dicho ella, ¿eh? No lo he dicho yo. Es que tengo a Sabina por aquí esperándome cantar una de Romanos. Que va de autocine. ¿Tú has oído alguna vez esta canción? Creo que no. Vale, pues te la pongo para ti. Juegos de manos. A la sombra de un cine de verano, dice. Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador. Bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de

10 minutos sobre las 12 del mediodía, seguimos en Entre Amigos, ya sabéis, y con una temperatura ya de 30 grados. Lo que vamos a hacer en este momento es, ya sabes que nos queda por darte además los estrenos de la semana, porque sí, ya hay cine, desde hace creo que un par de semanitas ya se puede ir al cine y ya vamos a empezar a darte estrenos, ya, perdón, lo hicimos la semana pasada y vamos a seguir haciéndolo, pero va a ser todos los jueves. Pues eso, cuando viene Miriam, sobre las 11:30 de la mañana, tendremos esos estrenos de cartelera. El mundo del cine será los jueves y, bueno, vuestros comentarios son todos los días. Hemos dicho que si os apetece podéis darle la bienvenida a la nueva colaboradora. Y lo dice por aquí, mira, viene Luisi, viene, no, aparece Luisi a través del WhatsApp. Nos dice, bienvenida Miriam, encantada de escucharte en el programa y la sección de cine. Un beso para las dos, Rosa y Miriam. Un beso, Luisi. Un beso, guapísima. Ay. Bueno, seguimos. Te cuento también, dice, buenos días, bienvenida Miriam. Dice por aquí, por cierto, estamos preguntando si recuerdas la primera vez que fuiste al cine y si recuerdas la película que viste en esa primera vez. Y dice, yo la primera película que vi en el cine fue Indiana Jones y La Última Cruzada. Dice, nos echaron, empezaba bien, nos echaron del cine por tirarle quicos a los de delante en la cabeza. ¿Quicos? ¿Ves por qué me pongo yo en la última fila? ¡Quicos! A mí no me caen quicos. Claro, claro. Quicos. Tú eres de la vieja escuela. ¿Y este qué? ¿O esta? ¿Eh? Quicos. ¿Quién come quicos ya en el cine? Nadie come quicos. No come nadie. ¿No? ¿Venden quicos? No los venden. Ya no son quicos. Se acabaron los quicos. Ahora son frog. Unas cosas raras. Sí, no son quicos. O sea, no me vengas con esas. Bueno, ¿quién eres? Si me lo quieres contar, genial. No se hace eso, por cierto, ¿eh? Venga, seguimos leyendo... Un poquito de por favor en los cines, ¿eh? Esto no es los años 20, ahí, que se escupía las filas de abajo. Y... ¿Pero tú ibas en los años 20 no, al cine? No, yo no existía. ¿Y cómo sabes que se escupía? Pero que eso es muy feo. Sí, porque eso está en mogollón de documentales y de pelis antiguas. En los gallineros, los de arriba, tiraban de todo a los de abajo. O sea, ahí qué sí bonito. Que había que subir arriba, sí o sí, porque vamos. La última fila. Bienvenida, Miriam, dicen por aquí. También aquí estoy como todos los días. Soy Kenia. Yo sigo confinada, pero ya no puedo más. más, eso digo todos los días. Pero ahí voy. Es que hay que revisar. Antes de mandar a enviar, revisamos. Pero a veces uno siente la necesidad de comunicarse y pones enviar y dices, ay, qué mal lo he escrito todo, sí, pero... Sí. O es que o yo leo muy mal o... Bueno, que también puede ser, porque las gafas... Estoy fatal de la vista. Pero bueno, bienvenida Miriam, te dice, es Kenia, gracias por escribirnos. Y sigues confinada. O sea, llevas ya ahí como... 5 meses, 4 meses largos. Jolín, espero que tengas aire acondicionado, Kenia. No es por nada, y comida y esas cosas, ¿no? Porque quicos, si no, quicos, aunque no sea. Sé quicos. Oye, quicos en el cine, eso hace mucho ruido. Mogollón. Qué rabia tener a uno al lado comiendo quicos. Eso es como para ir en comuna, sentar todos con las bolsas de los quicos y vamos a comer quicos. Eso tiene que ser horrible. Qué molesto, ¿eh? Por favor. Razón ya no los venden. Y Begoña también aparece por aquí y nos dice guapas. Guapa, guapa tú, Begoña. De Berebere Calzados, ahí están las chicas de Calzados Berebere, siempre escuchándonos. Por cierto, ¿cómo fue tu cumple? Cuarentona. Ya no lo sé. ¿Sabes, Begoña, que eras treintañera antes? Ya has pasado, o sea, no es que hayas cogido los 40, es que esto ya suena como raro, raro. Cuarentona. No pasa nada, los 40 son los nuevos 30. Sí, claro. Eso y así es. Sí, sí. También el que no se consuela es porque no quiere, si no dímelo a mí. ¿No puede ser cuarentañera? ¿Tiene que ser cuarentona? ¿Que suena como insulto? Sí, es verdad. Es verdad, no. Es verdad, no, son, no es treintona, no, no es, y no. Veintona tampoco, ¿no? Quinceañera, veinteañera, treintañera, claro. Cuarentona. Sí, es verdad, es todo como muy juvenil y a los cuarenta se acabó. Pues si son los nuevos treinta, serán cuarentañera. Ya, ya sé que suena raro, pero suena mejor. Uf, y que te empiecen a llamar señora, Begoña, eso sí que duele. Que somos cuarentañeras. A mí me queda poco, pero somos a mí también. Cuarentañeras. Pero hay que olvidarse. Queda poco. Bueno, venga, vamos a trabajar un poco. Vamos con los estrenos de esta semana. Para mañana viernes se estrenan. Piensa entre otros... que cuando cumplas 80 serás octogenaria y ya lo de Ona ya no se habrá acabado. Ya inventaremos algo. Primero espérate que lleguemos, eso, empezando por ahí. Si tú arréglalo. Que tenía una que me llamaba Tutan, de Tutankamón, así que calla. Esa no era tu amiga, ¿eh? Pues era colaboradora, ¿sabes? Muy amiga, ¿no? Bueno, un besito, Gine. Venga, vamos. Vamos para allá. Estrenos. Vamos con un estreno un poco raro porque se estrena en versión original, pero tiene pinta de ser un peliculón con una actriz que es una pedazo de actriz, ¿eh? Uh-huh. Raro, raro, raro, pero muy, muy interesante. Se trata de Under the Skin, Bajo la piel. Se estrena mañana, es una peli de ciencia ficción y terror británico-estadounidense del 2013 y después de dar muchas vueltas por festivales y recoger un montón de premios, pues llega a las salas de cine. Dirigida por Jonathan Glazer, director sobre todo de videoclips y de algunas películas como Sexy Beast o Reencarnación, y protagonizada por una maravillosa, como bien has dicho, Rosa, Scarlett Johansson. Uh-huh. Está basada en la novela homónima de Michel Faber, homónima, no anónima, homónima, o sea que tiene el mismo nombre, uh-huh. Under the Skin. La música está compuesta por Mika Levy, que obtuvo el premio de cine europeo a mejor compositora, y trata sobre una misteriosa mujer que deambula por las calles de Escocia, cautivando a hombres solitarios y confiados hacia un destino fatal. ¿Vas a contarme todas las sinopsis así? Hombre, es que esta hay que ponerle como suspense, porque la verdad es que el tráiler te deja un cuerpo decir, quiero verla, ¿no? Una curiosidad es que la mayoría de los personajes fueron interpretados por actores no profesionales, y que incluso muchas de las escenas fueron conversaciones espontáneas filmadas con cámara oculta en la calle. Ahí va. O sea que hay mucha espontaneidad. O sea que hay mucho de realismo, ¿no? Sí, mucho de realismo y de... Supongo que el director trabajaría un montón con las emociones reales de... Ajá. Porque además no eran actores, o sea que me imagino que mucha psicología se usó ahí en esa película. Compleja, intrigante, atormentada y siniestra, la trama es tan pegajosa como el oscuro fluido negro en el que Scarlett Johansson, protagonista absoluta, sumerge a sus elegidos. Uh-huh. Su música increíble droga creada por Mika Levy empapa unas imágenes muy difíciles de olvidar. Así que... Se estrena en versión original, no están todos los cines, evidentemente, de momento, pero los supongo... los cines Ana, mañana y... Uh-huh. Pero supongo que igual en unas semanas está el estreno en castellano, o sea, doblada, habrá que esperar. Pero para los que os gusta como a ti el cine en versión original, pues es una buena oportunidad para ver una buena película, además. Por lo que no hemos puesto tráiler, porque entendía que bueno, el tráiler es en inglés, para los que entienden inglés, fenomenal. Para mí, de pena. Así que mejor no lo pongo. Hablan poco, de todas formas, en esta película, ¿eh? Es verdad, o sea, es verdad. Que... los que... Es verdad. O sea, para leer los subtítulos no es difícil. Vamos con un estreno, este sí ya lo podemos poner, el tráiler es el estreno de First Love. First Love, de Hatsukoi, Hatsukoi, también son buenas palabras en japonés. ¿Qué desayunas? Un café y un kiwi. Pero cargado. Muy cargado el café. Vale. Me voy viniendo arriba, Rosa. Hostia, y es su primer día, espérate tú. Dirigida por el director japonés Takashi Miike, que está un poco tronadito de la cabeza. El reparto os lo voy a decir, pero os vais a quedar igual. Matasaka Kubota, Nao Ohomori y Shota Sometani. Ambientada en una noche en Tokio, la historia sigue a Leo, un joven boxeador con bastante mala suerte, cuando conoce a su primer amor, Mónica, que resulta que es una prostituta adicta, pero curiosamente inocentona. Uh-huh. Y se ve atrapada arrastrándole consigo a una trama de contrabando de drogas. Ambos serán perseguidos por un policía corrupto, por un yakuza, por una asesina de una triada china. Vamos, un ritmo desbocado y un tono cambiante que desafía toda lógica. Os voy a leer mi crítica favorita de Fotogramas. Fibroso ballet de balas, hostias como panes y anatomías en combustión. Aliñadísimo ramen de nihilismo y candor. Entropía social y moral. First Love merece sin duda un lugar en esa zona noble de la colosal filmografía de Takashi Miike, capaz de dejarte bizco del cerebelo. Pues vamos a escuchar el tráiler. Bueno, bonita música, la de la película. First Love. No sé si optará a la mejor banda sonora original, pero si lo fuera, que opta el premio, te hemos adelantado aquí la música, ¿vale? Culpa mía. Mira que le había dicho, de esta te voy a poner la música de fondo mientras me cuentas de qué va y tal, pues ahí está. First Love. Ya sabes que... Bueno, ahí es dejas poco, la... Es un poco loca. Sí, es muy loca. Un poco loca, ya lo digo. Y para los amantes del cine japonés, pues es un peliculón. Uh-huh. De esas de no ver en primera fila. Sí, no. Porque es muy loca. Mejor échate para atrás. Bueno, vamos con dónde está Bernabet. ¿Te parece? Vale, me cambias cada vez el orden. ¿Ah, Rosa, sí? Me pues encanta. Dime con qué vamos. Vamos por La Maldición del Guapo, pero claro. Lo que tú quieras. La Maldición del Guapo. La Maldición del Guapo. Claro, hombre. Un poquito de cine español, estoy ¿no? Estoy espesa. Una apuesta por el cine español dentro de tanta producción estadounidense, vale. Japonesa y tal. Una comedia dramática. Titulada La Maldición del Guapo, dirigida por Beda do Campo Feijóo, un director gallego-argentino, y con un reparto como protagonista tiene a Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti como segundo, Malena Alterio, que uh-huh. está fantástica, y nuestra querida Cayetana Guillén Cuervo, que vuelve a sumarse al cine. Va de Humberto, un hombre seductor y estafador a partes iguales, que encuentra la oportunidad perfecta para recuperar el amor de su hijo, con el que perdió toda relación tras ingresar en la cárcel por un gran fraude. Pero Humberto no puede renunciar a su naturaleza de timador, lo que les enredará a ambos en una estafa que conllevará un enredo de secretos, líos familiares y amorosos. En definitiva, una trama donde nadie es quien dice ser. ¿Serán capaces de reconciliarse este padre con su hijo? Bueno, es una película que toca temas con los que pues cualquiera puede conectar, como la paternidad, el egoísmo, las amistades peligrosas, la presión de tener éxito, las vocaciones postergadas, la dificultad de encontrar el amor pasional y la atracción por el dinero fácil. Escuchamos el tráiler. ¿Quieres saberme? He venido porque necesito tu ayuda. Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre. Al padre no, al delincuente. Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre. Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas. La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. Y eso debieron pensar las ladronas. Que eres un poco tonto. Necesito recuperar mi imagen como padre. Sos un farsante. Por eso tu hijo te la tiene jurada. Puedo decir que soy tu tío que vivió en Buenos Aires. Eres una máquina de mentiras. Mi sobrino me dijo que sos un artista. Tienes un tío muy simpático. Es un bipolar de mucho cuidado. La que te comía con los ojos era la madre. A la hija le gustan los hombres mayores. Prohibido. Dije prohibido. ¿Tu tío tiene dinero? Tiene muchísimo dinero. Si muerde el anzuelo, Te voy a necesitar. ¿Cuál es tu plan? 1.700.000 euros, los 7. Quiero 5 rubíes. Como dicen en las películas, ¿lo tomas o lo dejas? ¿No será que el tigre quiere volver a ser el que era? Ojalá. Sus billetes son increíbles, muy difíciles de detectar. Ella quiso seducirme. ¿Es que no puede decir la verdad ni una puta vez? Me has mentido para que te diera la pasta. ¿Te pone a meterte en quilombos? A mí mucho. Eres un tipo gracioso. Súper gracioso. Tú eres una bicha de tiempo completo. ¿Me has hecho una foto? Afirmativo. Mi verdadera naturaleza es la de ser un buen padre. No use la maldición de guapo conmigo, ¿eh? Tú tienes graves problemas cerebrales. Bueno, pues ahí está el tráiler de La Maldición del Guapo. Tiene pinta de pasar un poco de todo y además de que nos lo vamos a pasar bien viéndola, ¿eh? Yo he estado viendo el tráiler y tiene pinta de ser divertida. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Tú mandas. Vamos con, ahora sí, ¿dónde estás, Bernadette? Casi no me equivoco. Venga, sí, vamos con otra buena película para este fin de semana. ¿Dónde estás, Bernadette? Una comedia dramática dirigida por Richard Linklater. Reparto de Cate Blanchett, Billy Crudup y Kristen Wiig. ¿Dónde estás, Bernadette? Pues cuenta la historia de una madre arquitecta y agorafóbica, o sea que le teme a los espacios abiertos, que desaparece de su casa antes de que la familia lleve a cabo un viaje a la Antártida, planeado con motivo de las buenas notas de su hija. La joven irá en búsqueda de su madre y en el camino descubrirá pues muchos secretos que esta prefirió no contarle. Chan chan. Escuchamos el tráiler. No sé, yo probaría a podarla, pero... ¿Puedo ayudaros? ¡Ah, hola, Bernadette! No sabía que estabas en casa. Ya lo veo. Espero que no te importe, he llamado al especialista en eliminación de zarzas. Las zarzamoras pasan por debajo de la tapia. Están en mis jardineras elevadas, en mi humus de lombriz. Soy Tom. Bernadette Fox, sin tarjeta. Buenos días, cariño. Hola, mamá. Bernadette Fox era ni más ni menos lo más arriesgado en el mundo de la arquitectura hace 20 años. Creo que lo que le pasó a mi madre es que se centró tanto en su familia que se olvidó de sí misma. Cielo, ¿estás durmiendo bien? ¿Dormir? ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que ha atropellado a una madre en el colegio? ¡Bernadette! Está viniendo. ¿Qué hacemos? ¡Dísele! ¡Oh! ¿Y que ha dejado crecer un entorno que ha destrozado la casa de la vecina? ¡Una avalancha de tu ladera ha arrasado mi casa! ¡Mi jardín, mis arces japoneses y el bebedero de pájaros forman parte de mi salón! Las personas como tú tienen que crear, porque si no, sois una amenaza para la sociedad. Me ha surgido algo inesperado. Solo de pensarlo se me acelera el corazón. He elaborado un plan. ¡Bernadette! No te imaginas lo que ha pasado. Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana. Hay una solución a todos tus problemas. Vuelve a trabajar de una maldita vez. Me han propuesto un proyecto enorme y voy a tener que irme a la Antártida. Es el doble de duro de lo que cualquiera se imagina, con largos periodos sin dormir y mucho ejercicio. Llevo entrenando para eso los últimos 20 años. Es el momento de empezar mi segundo acto. Así que abrid paso porque estoy a punto de merendarme la vida. La dominación mundial es despiadada. Bueno, pues ahí está. También tiene buena pinta la película. No que la haya visto, he visto el tráiler, pero tiene buena pinta. Además, seguimos también con... parece que habla de lo que comentábamos antes, ¿no? De la figura de la mujer poderosa. Empoderada, ¿no? Que se dice ahora. La sí, mujer poderosa, pero también como que ha dejado atrás su pues su, sí, trabajo, sí, su y trabajo. Todo, ¿no? Por dedicarse a sus hijos, a su familia, por llevar la casa adelante, ¿no? Y un día decide que es largarse. Hora de cambiar. Eso como mi madre que decía, un día me voy a la Argentina y no vuelvo. También decía que se iba al Congo. O sea, sí, que... ¿no? Pues era algo típico de todas las madres, ¿no? 7 hijos íbamos y decía, mamá, ¿dónde vas? Siempre decía, al Congo. Pues vale. Y nunca se fueron, nunca se fueron. No, pues Bernadette no. Sí se fue. Bueno, venga, vamos con algo para los niños, para una película también infantil de animación, se llama Mina y el mundo de los sueños. Sí, Mina y el mundo de los sueños, es como muy guay, es una animación para toda la familia, dirigida por Kim Hagen Jensen. Reparto Emily Kuppel, Rasmus Botov y Caroline Bedel, que no se les ve, pero se les oye. Uh-huh. La vida de Mina cambia drásticamente cuando su hermanastra Jenny, a la que no soporta, se muda a su casa. Tras conocer a los constructores de sueños, aquellos que trabajan en pequeños platós de cine construyendo los sueños cada noche, considera que podría cambiar el comportamiento de Jenny manipulando sus sueños. Algo que tendrá grandes consecuencias. ¿Dónde estoy, Gav? Detrás del escenario de tu sueño, fuera de los límites de todos los soñadores. Los escenarios de los sueños son reales. Mina, arriba. ¿Has dormido bien, Mina? Sí, papá. Cuidado, amigo. O sea que no hay Insta aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi nueva hermanastra! ¡Chefi! Va a hacer que se lleven a mi hámster. Bueno, si lo deseas, podría alterar su sueño un poco. ¿Y cómo ha ido el sueño? ¿Tú qué crees? No puedo trabajar con este calor. Estas condiciones echan a perder mi creatividad. Bueno, ya veis, cine para todos, para toda la familia. Algunos de los estrenos que hay este fin de semana en los cines te los hemos dado. Pero también, Miriam, hay reestrenos. Sí, hay reestrenos que... Cuéntame, uno, dame un reestreno. Un reestreno súper conocido y que todos seguramente ya hemos visto, pero quizá tengamos ganas de volver a ver en la pantalla grande, es El laberinto del fauno. 14 años después de su estreno, El laberinto del fauno regresa a los cines mañana, viernes 10 de julio. Dirigida por Guillermo del Toro y con un reparto maravilloso, entre los que destacamos a Sergi López, a Maribel Verdú, Alex Angulo, Ariadna Gil. Es una película, recordamos, ambientada en la España de 1944, que retrata el universo imaginario en el que vive Ofelia, una niña de 13 años, cuando se desplaza con su madre a una casa de campo en el norte de España para reunirse con el capitán Vidal. Una noche, en las ruinas de un laberinto, la pequeña descubre a un fauno que le revela que ella es la última princesa de una estirpe a la que los suyos llevan mucho tiempo esperando. Extraordinaria y cruel, una soberana lección de cine bien hecho y medido en el que los excesos quedan siempre a buen resguardo bajo el paraguas de la fábula. Es una película recomendada, si no la has visto. Creo que se llevó Oscar la niña. Sí, se llevó Globos de Oro a la mejor película, mejor fotografía, mejor dirección artística y maquillaje. Vale, no se llevó Oscar, se llevó Globos de Oro. Sí, es sí. Cierto que se llevó 7 Goyas. Tuvo un montón. Terminamos. ¿Me das alguna recomendación para las próximas semanas? ¿Hay alguna película que te haya llamado la atención de manera especial y quieras recomendarla para cuando se estrene? Pues sí, ya que yo soy muy de historias y de cuentos, os voy a recomendar dos películas que son dos cuentos hechos películas. Vale. Y que me parecen maravillosos. Uno es Pinocho, uh-huh, de Matteo Garrone, con un Roberto Benigni haciendo de Geppetto en un papel extraordinario. Si podéis verla en versión original en italiano, porque os va a encantar. A mí me ha encantado. Esta es la típica historia del muñeco de madera, pero con cambios y con sorpresas, claro, que no está fielmente adaptada tal y como conocemos la historia. Al cuento de Pinocho, ¿no? Sí, sí. Es genial. Os la recomiendo encarecidamente. Y la otra, en un tono muchísimo más oscuro, de terror total, es Hansel y Gretel. A ver, el cuento ya daba miedo. El cuento ya daba miedo, sí. O sea, si te paras a pensar, le contamos a los niños Hansel y Gretel y ya daba miedo el cuento. Todos los cuentos daban miedo porque sí, que a Pinocho se convirtiese en un burro, se lo tragara una ballena y tal, también daba miedo, ¿eh? O sea, Pinocho tiene algunos momentos que da un poquito de miedo. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, tiene ese tono de fábula, uh-huh, y de cuento, ¿no? Uh-huh. Que Hansel y Gretel va hacia la oscuridad y realmente es escalofriante la película. O sea, tiene momentos... ¿Se ha catalogada casi como película de terror? Sí, es una, wow, peli de terror. Es una peli de terror en los toda nuevos regla. Hansel y Gretel. Cuidadito con la, cuidadito la bruja. Pero de verdad que a la gente que le gusta el cine de terror, a mí no me gusta especialmente ese género, pero he disfrutado mucho la peli porque es un cuento. O sea, no deja de ser ese cuento que ya sabes que va a pasar algo malo, pero no sabes cómo lo van a hacer. Sí. Y entonces está muy bien las dos, tanto Pinocho como esta, porque tienen cambios que no son los que conocemos habitualmente. Te sorprende. Y nos sorprenden. Bueno, pues ahí os las dejo. Bueno, pues buen material has traído para ser tu primer día. A ver si te lo sigues currando igual, porque esto, claro, ha sido el principio. He venido con mucha energía. Guau, ya decía yo que venías así muy, muy, muy con mucha energía. Escúchame, nos vemos la semana que viene, el jueves que viene, más estrenos de cine y más cosas curiosas que tienen que ver con el mundillo del cine. ¿Te parece, Miriam? Y más sorpresas. Ok. Gracias, Miriam. Ha sido un placer. Gracias, Rosa. Bienvenida a la plantilla. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos a Miriam. Buen trabajo para este primer día. Espero que os haya gustado también su intervención porque tenemos intención de tenerla todas las semanas. Lo que vamos a hacer ahora es ponerte un poquito de música, que ya sabéis que nos encanta además poner música, tener buena música. Y a la vuelta leemos más mensajes. Recuerda, tienes el 665-89-6450 para contestar si quieres a la pregunta o contarnos prácticamente lo que te dé la gana. Te leemos en directo. Hoy preguntamos, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al cine? ¿Qué película viste? ¿La recuerdas también? Cuéntamelo. Yo ya te he dicho que creo fue Terminator. Yo empecé ya... Claro, luego no me gustan las pelis de terror, si es que aquella me dejó marcada.

is it only deja vu? Or pure hallucination? Swear I saw you in a crowd, but you're fading. It's taken till today to even think about you. It bled my strength away, being without you. And my heart speeds up when I think of you there outside. And I say to myself, is this a dream? Do you mean what you say this time? Do you really want me back? Can I believe you? I've waited for so long without a word. I put up with the pain. I'm not about to jump. Oh, I, oh, I, oh, I will do. Minutos de la mañana, sigues en Entre Amigos a través del 101.4 Teleelche Radio Marca. También nos puedes ver, si quieres, a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Bueno, así ves quién se pasa por aquí y cómo se hace la radio en directo. Y también qué bien lo pasamos, ¿eh? Vamos con las efemérides de este día que, vamos, que casi puedo dártelas, ¿eh? Hoy es jueves, día 9 de julio de 2020. Bueno, te cuento que se celebran, entre otros, los santorales de Cirilo, Alejandro, Audaz y Verónica. Muchas felicidades, como siempre, pues a todos y a todas los que tenéis algo que celebrar en este día. Por supuesto, a todos los oyentes, que tengáis un día fantástico. Acontecimientos, pues te cuento que tal día como hoy de 1789 en Versalles, Francia, se constituye la Asamblea Nacional como paso previo para la creación de la Constitución Nacional. Unas semanas antes se había producido la toma de la Bastilla. En 1882 en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. En 1882, madre mía. Y bueno, en 1922 en Estados Unidos, el nadador y actor Johnny Westmuller nada 100 metros en estilo libre en 58,6 segundos, batiendo el récord mundial y rompiendo la barrera del minuto. Esto le valió para ser Tarzán en las películas de la época. Ese fue el primer Tarzán, Johnny Westmuller. Y por último, en 1979, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 kilómetros de Júpiter, rozando, descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites en 1979. Nacimientos, pues mira, tal día como hoy nacía en 1946 Bon Scott, el cantante australiano de la banda AC/DC. Bueno, él fallecía en 1980. Y por último, hoy cumple 64 años y hablando de cine, el estadounidense actor Tom Hanks, así que le deseamos también un feliz cumpleaños a Tom Hanks. hoy se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Todos los 9 de julio se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. El objetivo principal es la promoción de acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito. Te cuento que cuando se producen 10 armas de fuego nuevas por cada una que se destruye. Los esfuerzos de las personas corrientes se ven debilitados por la negativa a actuar en los gobiernos. Un ejemplo clásico de un paso adelante y 10 atrás, parece esto. Y bueno, también tenemos una efeméride que tiene mucho que ver con nuestra ciudad, y es que tal día como hoy, 9 de julio, pero de 1523, bueno, pues se tiene constancia del primer dato escrito sobre el Misteri d'Elche. Eso ocurría el 9 de julio de 1523, hace 497 años de esto. Aparece un documento escrito sobre pergamino y custodiado en el archivo histórico de la Basílica de Santa María de nuestra ciudad de Elche. Este documento es el testamento de Isabel Caro, viuda de Pepe Martínez de Miedes, realizado ante notario. El notario Antonio de Maya, el 9 de julio de 1523. En él se concreta una serie de legados piadosos, destacando una cláusula en la que se indica que la imagen de la Virgen de la Asunción se encontraba en su casa y como cada año era trasladada en solemne procesión a la Iglesia Mayor de Santa María para hacerle grandísima festa e solemnitat. En aquella fecha de 1523, Santa María era la iglesia anterior a las que conocemos, más pequeña, pero alberga las representaciones del Misteri. Los Caro fueron parte de la iglesia. De una de las familias de la nobleza local ilicitana, siempre muy vinculados con la imagen de la Virgen de la Asunción. Bueno, pues ya sabéis, hoy se cumple ese acontecimiento. En 1523 se tiene el primer dato escrito sobre el Misteri d'Elche, hace ya 497 años. Bueno, pues yo creo que va llegando el momento. No, esta no, la siento, pero esta sí. De darte las ofertas de empleo. Estamos a solo 8 minutos de alcanzar ya las señales horarias que nos llevarán hasta la 1 de la tarde. Toma nota porque te cuento que se necesita aparadora de máquina alta automática para interior en el 651 75 62 82. Hace falta aparadora también de máquina alta para interior en el 633 13 26 76. Hace falta aparadora de zapato fino de señora que sepa empezar y terminar el zapato en el 622 13 81 85. Y por último se busca ayudante de cocina en el 638 49 57. Bueno, ya sabes que todas las ofertas y demandas estarán actualizadas a partir de la 1, dentro de unos minutitos, en nuestra página web teleelche.es. Clicas empleo y ahí te aparecen. Nos dicen por aquí, hola, buenos días, quiero felicitar, dicen por aquí, buenas, quiero felicitar. José nos dice a mi padre Pedro, que es su cumpleaños, de parte de sus nietos, muchos besos, ponle una del barrio. Bueno, pues yo te pongo esta que tiene mucho ánimo, que me gusta mucho y que vienen con mucho orgullo. Felicidades para Pedro. Hay gente que se pregunta, porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero. Pero usted es gente con arte y con mucho sentimiento. Somos distintos. Somos distintos. Todos cantamos. Todos cantamos. Somos amigos. Somos amigos. Somos humanos. Somos humanos. Tenemos un himno. Tenemos un himno. Que por bandera. Que por bandera. Y quiero oírlo. Y quiero oírlo. Mira, mira, mira. Somos ser que tenga, póngase pronto un sombrero. Si algún día le pregunta si ha vivido usted un concierto, le conteste urgentemente. Yo le explico, caballero, hoy me siento diferente, siento como un barriero. Somos distintos. Somos distintos. Todos cantamos. Somos amigos. Somos humanos. Somos humanos. Tan unidos. Que por mi bandera. Quiero oírlo. Quiero oírlo. Guillo. Llega el momento de despedirse. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por acompañarnos en este espacio llamado Entre Amigos, que finaliza ahora y que vuelve mañana en edición de viernes. Ya sabes que tenemos tecnología informática con Jaime Ruiz y después tendremos DJ en directo con Randall DJ. Te esperamos mañana, que termines de pasar un feliz día. Te quedas con los servicios inmobiliarios, iba a decir, ¿no? Con los servicios informativos de esta casa, te cuentan todos los compañeros de la redacción de todo lo acontecido en este día. Y después Elche en Punta con Paco Gómez, ya lo sabes, no te lo pierdas. La programación de Teleelche Radio Marca desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, íntegramente local, de aquí, de nuestra tierra. Es que nos encanta nuestra tierra, nos encanta hacer radio desde aquí, desde Elche. Bueno, como te hemos dicho, hoy cumple añitos, no cumple añitos, no, falleció en 1980, pero sí hemos dado la efeméride de que tal día como hoy nacía el cantante austriaco de la banda AC/DC, Bon Scott. Pues nada, nos despedimos con él y con mucha fuerza con este Sunday Tour, que termines de pasar un feliz jueves. Hasta mañana. Hold on. Thunderstruck!